Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Latido Indígena. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Les damos la bienvenida en este recorrido por toda nuestra Abya Yala, especialmente en las comunidades indígenas del continente. Ustedes están escuchando Latido Indígena. Programa de América Indígena en Red, ALER. Más de mil voces en un solo latido. Iniciamos nuestra información en México. Como ustedes saben, el 1 de mayo se recordó el Día del Trabajador y la Trabajadora. Sin embargo, la realidad de vulneraciones a los derechos laborales, la informalidad, el desempleo, están latentes en México y en el resto de América Latina y el Caribe. Y esta situación se agudiza más en las zonas rurales e indígenas. Damos pase a nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla, que nos ha preparado el siguiente informe. Hace unos días, el 1 de mayo, se conmemoró el Día del Trabajo. En México, nada que conmemorar. Seguimos con un montón de desempleo y aumento de empleos informales. Estos empleos crecerán en México durante este 2018, según informes de la Organización Internacional del Trabajo. El panorama laboral en México no luce nada bien, nada alentador para este 2018, pues el número, la cantidad de desempleo aumentará y habrá más personas con empleo vulnerable, es decir, personas que carecerán de prestaciones y seguridad social o que trabajarán de manera informal, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Y en mi caso, mi tiempo nomás termina la secundaria, por falta de recursos tenemos que ayudarle a papá en sus trabajos de milpa, de campo, ¿sí? Y bueno, hasta ahí terminó la secundaria, por falta de recursos, nos fuimos a la Ciudad de México. Bueno, me trasladé a la Ciudad de México en busca de algún trabajo. Un trabajo mal pagado, un trabajo donde pues más tiempo, más trabajo y menos dinero, ¿sí? Y pues así la vida que he pasado y la que me ha sucedido. No tuve más estudios por mis papás, que ya no alcanzaron. Yo creo que ahora las empresas necesitan más preparación, exigen todavía mucho más. Yo la anécdota que tengo es de que un día fui a pedir empleo, vi el anuncio, me dijo, no, pásale, pero aquí hay que hacer un examen. Pues no es mucha ciencia, sino que es matemática, y matemática sencilla, multiplicar, restar, es todo. Ese día, terminé el examen, sí, con tus compañeros. Dos de nosotros le entregamos, los primeros en entregar el examen. Y la que nos aplicó, la maestra que aplicó, dijo, a ver, ustedes dos jóvenes, pasen de este lado. Pasamos, dice, jóvenes, ustedes dos, pasen en esta puerta. No, pues sin saber, abrimos la puerta, dimos el paso y estábamos afuera. El consejo que le doy pues a los jóvenes que ahorita que estudian, que aprovechen el estudio, ya que esto nos lleva al éxito, pues no abran la puerta falsa, como yo le digo. Hay una puerta falsa donde pues no nos manda nadie, no nos guía nadie. Nosotros somos los que abrimos esa puerta. Y cuando damos el paso, estamos afuera. Cuando digo que abrimos la puerta y dimos el paso afuera, pues estábamos en la calle. O sea, ya la empresa no nos quería y no le servíamos a LEM. Es todo a los patrones, a los empresarios, no le servimos porque no sabemos. La exigencia hoy es mucho mayor que la que era antes. Desde Radio Guayacocotla, para Latido Indígena, Nadia Castañeda. Y del norte nos vamos a trasladar hasta el sur, específicamente hasta Argentina, porque en Argentina la comunidad mapuche de Cuyamén es agredida por la compañía Benetton y por la policía provincial, pues los voceros de la comunidad del Pueblov de Resistencia de Cuyamén informaron que un grupo de policías con personal de la compañía Benetton ingresaron al terreno recuperado por la comunidad e incendiaron el puesto de seguridad de Lof. El hecho ocurre un día después que se cumplieran 9 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a quien se vio por última vez en la construcción que fue prendida a fuego recientemente. Dante Lobos, de Radio Caleuche, de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, una emisora integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, nos informa. Martiniano Jones Walla, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en el Pueblov, departamento Cuyamén? En la jornada de ayer estuviste en el lugar, en las últimas horas has regresado. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, mirá, la verdad que hemos vivido una jornada más de tantas, ¿no? Porque ayer, antes de ayer, bueno, venía mandando mensajes a la gente, venía comunicándose con nosotros que la gente de la estancia y la complicidad con la policía andaban nuevamente ahí intimidando a los peñarines que están ahí aguantando en el territorio. Pensábamos que era eso, que iban a andar molestando y se iban a ir, pero no, fueron un poco más allá, como siempre, ¿no? Sí. Se animaron a ingresar, intentaron por ambos lados del cuadro, por el lado de Vuelta al Río, por el lado del 15 Pescado, la gente lo sostuvo un poco, pero a última hora de la noche, tipo 8 de la noche, anoche ingresaron directamente por la tranquera, a los tiros, intimidando, corriendo a la gente. Y la gente hace, la resistencia es con onda de revoleo, como se hizo siempre, ¿no? Pero ante la bala, la gente tiene que replegarse y así lo hacen, porque ya sabemos que no se pueden enfrentar porque no, seguramente quieren bajar a otro, como ya han hecho, ¿no? Como el caso de Santiago, como el caso de Nahuel, o sea, nosotros somos conscientes de eso, entonces no podemos arriesgar más de que lo suficiente. Entonces por eso la gente se repliega lo antes posible y hacen lo que quieren, ¿no? Terminan haciendo lo que quieren, ¿no? Ingresaron nuevamente al territorio. Y prendieron fuego a la guardia de entrada que tenemos ahí, donde la gente vigila o recibe a la gente que llega, ¿no? Sí. Al LOF. Uh-huh. Martiniano, a ver, la denuncia es por este accionar de la policía en conjunto con gente de la compañía Benetton, digamos, un accionar absolutamente ilegal porque no responde a ningún tipo de procedimiento ordenado por la justicia. Si vos te ponés a averiguar hoy o si vas a hacer una denuncia legal, como nosotros en realidad hablamos de eso anoche y es muy difícil porque tenemos mucha denuncia hecha, es más, gente decía, podíamos hacer un habeas corpus, ya nada de eso para nosotros tiene sentido porque hemos hecho mucho, Dante, ¿entendés? Uh-huh. Hemos hecho permanentemente denuncia, bueno, hay casos como la vez que le pegaron el tiro al Emilio, a mi sobrino, en la cara. Esa denuncia todavía está ahí, en veremos. Bueno, de eso mismo también se podía hablar un poquito, porque para mañana 4 se iban a hacer unas pericias sobre esas cosas. Sí, sobre lo que ocurrió, perdón, sobre lo que ocurrió el pasado 11 de enero. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. América Indígena en Red Aler. Mil voces en un solo latido. Y regresamos hasta México porque en México comunidades de Atenco llevan 12 años resistiendo, pues entre el 3 y 4 de mayo se cumplen 12 años de la fuerte represión que tuvo lugar en San Salvador, Atenco, en el Estado de México, contra los pobladores opositores a la construcción del ahora llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el marco de estos hechos, Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, asegura que siguen de pie ante el proyecto que ha sido impuesto por 3 niveles de gobierno y los empresarios. Nuestra compañera Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, nos informa. Este 3 y 4 de mayo se cumplen 12 años de la fuerte represión que tuvo lugar en San Salvador Atenco, Estado de México, contra pobladores opositores a la construcción del ahora llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el marco de estos hechos, nos habla Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Que nos seguimos manteniendo de pie en contra de algo que nos los han impuesto, es la vida misma la que estamos defendiendo. No nos oponemos al progreso, no coincidimos en ese proyecto porque jamás nos informaron, jamás nos invitaron a platicar de la decisión que algunos tomaron, y me refiero a los gobiernos en los tres niveles, tan solo por la decisión de unos cuantos empresarios, desde luego, gobiernos, a negociar el destino de muchas comunidades, y que eso para nosotros es algo que no aceptamos y que nos hemos tenido que rebelar, que nos hemos tenido que mantener en esa resistencia para no dejar que nos despojen ese territorio que para nosotros es la vida. Hace un par de días, este mismo Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra envió una carta directa a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por Morena, señalando, entre otras cosas, que el dilema no está en si se hace con dinero público o privado, sino el respeto a su historia, territorio y bien común. Desde luego que no estamos depositando en él nuestro proyecto de resistir. Si este personaje que participa en un partido toma como bandera el que no se construya el aeropuerto porque es inviable, creo que coincidimos en esa parte. Pero cuando vemos que está como dudando, está como complaciendo a otros intereses, pues desde luego que nosotros en ese sentido pues no coincidimos, porque para nosotros no estamos jugando una cuestión coyuntural. Por otro lado, el extitular de la CONAGUA, José Luis Luege, en su columna para El Universal, expone cómo el proyecto Plan de Texcoco, que planeaba una zona de recuperación ambiental con la construcción de un lago artificial de 1,000 hectáreas, con capacidad para 30 millones de metros cúbicos de agua, quedó completamente descartada, acción que afectaría el lago Nabor Carrillo. Están haciendo aparentemente un reacomodo, pero ¿cómo van a hacer un reacomodo cuando están pisoteando en un lugar en donde su vocación es ser lago? En esta región tenemos 9 ríos que convergen justo en este gran lago que representa para nosotros un nicho ecológico, en donde hay un ambiente de verdad natural, pero nosotros no hemos cesado un solo momento de estar en ese resistir, pero no con el sentido nada más de resistir, sino que estamos utilizando todas las formas que sean necesarias para impedir ese proyecto de muerte, porque es un ecocidio. No lo decimos nosotros como habitantes, lo dice el conocimiento científico, que es un respaldo muy importante de compañeros que argumentan con bases muy firmes que ese lugar es el que no puede ser posible, es inviable, pues es un lugar que tiene una vocación de ser lago y que a capricho o por las inversiones tan gigantes que han hecho en ese lugar se sostienen porque hay una gran oportunidad económica, pero en la realidad es un proyecto que le pone unas grandes cantidades de cemento a un lugar de su vocación, el lago, en donde se ha destruido la naturaleza, en donde se ha destruido de los cerros que son grandes captadores de agua. Reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Y nos trasladamos ahora hasta Guatemala, porque en Guatemala se realiza el Festival de Cine en la Calle dedicado a las familias de las personas desaparecidas. Del 27 de abril al 5 de mayo se lleva a cabo el Festival de Cine en la Calle, un espacio que por segundo año consecutivo presenta las historias de familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Recordemos que durante este conflicto en Guatemala, la mayor parte de la población afectada fueron comunidades indígenas de este país. Vamos a dar pase a nuestra compañera Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGR. Por segundo año consecutivo, el colectivo Cine en la Calle de Guatemala dedica su festival a los familiares de víctimas y de los miles de desaparecidos del conflicto armado interno en Guatemala. El festival se abrirá con una proyección de dos cortos realizados por el director Eduardo Say. Pero para conocer más detalles acerca de esta iniciativa, contamos con la participación de Heidi Bacá, coordinadora del colectivo Cine en la Calle, y de Francesco Panetta, comunicador del Comité Internacional de Cruz Roja. Heidi, hola. Es el segundo año que se realiza este festival Cine en la Calle y pues está tocando el tema de los desaparecidos en el país. Para contarle a la población sobre este festival, me gustaría que nos pudieras contar cómo es que nace la idea de hacer pues producciones de este tipo y dedicadas a este tema. Bueno, el festival inició hace como 8 años. Yo me incorporé ya como en la segunda, en el segundo año de NEVAJ. Inicialmente el colectivo inició con sus muestras acá en Guate, en Ciudad Peronia y en Península Betania. Y bueno, en NEVAJ, como dije anteriormente, pues el colectivo se asoció con la Red de Mujeres y Chiles, que es un grupo de mujeres que trabajan sobre la defensa de los derechos humanos, y a la vez pues daban talleres a ellas para poder grabar cosas que le pasaban a las personas en su vida, ¿no? Entonces se decidió trabajar ya con temáticas sociales, de migración, género, violencia intrafamiliar, con la juventud, ya que hubo una época en NEVAJ que fue muy fuerte lo de suicidio. Entonces ya varios jóvenes, ya eran más jóvenes los que se estaban incorporando ya al grupo del colectivo, y se les estaba formando cómo agarrar una cámara, cómo grabar sonido, cómo editar y todo. Y ya en base a eso, pues yo ya me quedé enfrente del colectivo, porque ya la Red de Mujeres ya no podía, porque es por temporada, es una vez al año que se hace toda esta actividad. Y bueno, son 2 años seguidos de hablar sobre la memoria histórica, sobre la niñez desaparecida. El año pasado trabajamos sobre la niñez desaparecida y este año pues decidimos trabajar con los hijos de los desaparecidos, que era como una parte de, bueno, el año pasado se mostró cuál es la búsqueda, cómo se sienten los papás al perder a sus hijos, pero no hay, o sea, yo no he visto tanto material que se enfoque tanto a los hijos buscando a sus papás, o cómo es la contraparte, ¿no? Porque son ambas personas que sufren. Entonces, pues decidimos trabajar. Francesco, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, ustedes han apoyado esta iniciativa. Hemos hablado de la importancia de que se conozca lo sucedido en el conflicto armado, precisamente para esta autosanación, para esta memoria colectiva. ¿Cuál es la importancia y el por qué ustedes le han apostado a este tipo de iniciativas? Antes que todo, bueno, sí, hablar de la componente de comunicación humanitaria de nuestra institución es la que busca principalmente posicionar, antes que todo esto, las temáticas, las necesidades humanitarias de los miles de familiares de desaparecidos, personas desaparecidas del conflicto armado y a raíz de otras razones a lo largo de los 20 años después de la firma de los acuerdos de paz. Hace un año y medio más o menos empezamos como Comité Internacional de la Cruz Roja a trabajar con colectivos de artistas en todo el país y a buscar alianzas con dichos colectivos en base a, digamos, a una evaluación de las que eran las instituciones y organizaciones que más demostraban un compromiso social con el país y en particular con los familiares de los de las víctimas de la guerra. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Indígena en Red? Somos América Indígena en Red. Hacer comunicación desde nuestra propia lengua, lo que nosotros mismos hagamos la comunicación. No necesitamos que otros hagan por nosotros. sigue presente, sigue vivo, nuestros movimientos de América Latina y los pueblos hermanados en este continente. Pero cada vez más el hombre encuentra una salida. Un saludo de todo corazón de América Indígena en Red. Pero eso sí, todo con la lucha, pero eso sí, todo con esfuerzo. Y ahora nos trasladamos hasta Colombia, porque en Colombia continúan las acciones de recuperación tras el derrame de petróleo en Barranca Bermeja. El derrame de petróleo en Barranca Bermeja, que fue un gran desastre ambiental en Colombia, deja aterradoras cifras de animales muertos a pesar de las ayudas ambientalistas, veterinarios y veterinarias, voluntarios, voluntarias. El reporte de la situación en términos de fauna afectada, a casi un mes después de la tragedia, nos lo trae nuestra compañera Stephanie Escobar del grupo Comunicarte y de la Red Panamazónica de Comunicación de Aler. Recordando la gran tragedia ambiental de Barranca Bermeja, el pozo de Lezama, que tuvo una duración de 28 días con un afloramiento de petróleo que tuvo sus puntos más críticos entre el 12 y el 15 de marzo, queremos reportar la situación de la recuperación de la fauna afectada. Teniendo en cuenta esto, se dice que hasta el 30 de marzo teníamos un inventario de 1.530 animales rescatados y 2.442 muertos. El 99% de estos son peces. Para contextualizar, vamos a escuchar algunas cifras que nos hablarán un poco de este desastre ambiental. 550 barriles derramados, 2.460 animales muertos, 2.460 animales muertos, 1.600 animales rescatados, 9 personas hasta este instante enfermas por cuenta del derrame que se inició hace 4 semanas y cuyos efectos, escuchen esto, se verán durante los próximos 20 años en algunos de los 49 cuerpos de agua que contaminó los 25 kilómetros del río Sogamoso que recibieron sus emanaciones. La labor de rescate de animales ha sido liderada por Cabildo Verde, una organización de la sociedad civil que lleva cerca de 30 años trabajando en preservación, recuperación y educación ambiental en la región del Magdalena Medio. La tarea no ha sido fácil y para tratar de salvar los animales se ha desplegado un gran equipo de biólogos, veterinarios, ingenieros y pobladores de la región que conocen la zona y ayudan a que los profesionales lleguen a los lugares de monitoreo. A pesar de esto, algunas personas de Barranca Verde creen que la tragedia ha sido peor y que el número de animales muertos supera de lejos los 2.442 reportados por Ecopetrol. Fabio Hernández, vocero del Comité Pro Defensa La Lezama, asegura que es ilógico pensar que en esa cifra están incluidos todos los peces y que Ecopetrol entrega la información a medias. Pero los cuestionamientos no son solo para Ecopetrol, la Agencia de Petróleo Colombiana, pues Cabildo Verde es señalado por algunos grupos ambientalistas de haberse aliado con la compañía y trabajar de la mano con ellos para mostrar que las pérdidas animales son menores. Teniendo en cuenta esta tergiversación de la información, hay que informar también algunos aspectos comunes que casi todos los animales han sufrido por causa de este derrame de petróleo. Uno de ellos es la irritación en la piel, otro, formación de posibles úlceras y absorción cutánea de las sustancias químicas. En caso de que el animal haya ingerido el crudo, se produce absorción gástrica y la acumulación de la sustancia en el organismo poco a poco afecta a órganos básicos como el hígado. Ya las consecuencias han sido devastadoras en términos ambientales, en afectación de la fauna y de las enfermedades que sufren los pobladores del territorio. Y aunque Ecopetrol fue sancionado y tendrá que responder económicamente, las pérdidas no pueden ser reparadas solo con plata. El medio ambiente, la fauna, el balance climático, las personas darán cuenta de ello, pues esta tragedia ambiental tiene estimado 20 años para la recuperación, informó desde el grupo Comunicarte en Colombia, Stephanie Escobar. Y cerramos el programa en el sur del continente, en Argentina, porque allí se creó una escuela secundaria pública de gestión comunitaria indígena, exactamente en Huichí El Pintado. Por eso vamos a dar pase a nuestra compañera Valle Nguyen desde La Señal de la Paloma en Resistencia en el Chaco argentino, gracias a nuestros compañeros también de FM Aire Libre en Rosario. Adelante, Valle Nguyen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos y hermanas de todas las comunidades de todo el continente? Muchísimas gracias por escuchar La Señal de la Paloma nuevamente con estas informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades indígenas. Con respecto al tema de educación, se creó la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Indígena número 4 de la localidad de Huichí El Pintado. Se habilitó una nueva escuela de nivel secundario con una modalidad innovadora única en el país, que por ley provincial permite al cogobierno institucional del Consejo Comunitario de esta población huichí y de la cartera educativa por medio de la resolución número 1563/18 del Ministerio de Educación, habilitó la Escuela de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena, donde, bueno, se ha dado respuesta al pedido realizado por la propia comunidad y también docentes indígenas. Realmente es una muy buena noticia para la comunidad de ahí, de la zona del Impenetrable, más precisamente de la comunidad huichí de la localidad Huichí El Pintado. Pero los gremios, más precisamente CITECH, Federación y ATECH, están en contra de este proceso porque sostienen de que va a haber un retroceso con respecto a los derechos de los docentes no indígenas. Por ende, hoy en la mañana, de hecho, sigue el tratamiento en Comisión de Educación por parte de la Cámara de Diputados. Este tema se está debatiendo para poder, digamos, escuchar también a los gremios docentes no indígenas, los cuales, me atrevo a decir, de que nada sorprende la actitud de Rosa Petrovich y también Damián Curis de estar en contra de este proceso educativo que han emprendido las propias comunidades indígenas de nuestra provincia, lo cual también llevó un debate bastante amplio y, digamos, se encontraron varias posiciones por parte de los gremios estatales contra la educación bilingüe intercultural de los tres pueblos indígenas. Recordemos que hace dos, tres años atrás, cuando se debatía la situación de los docentes indígenas, claramente la actitud de los gremios docentes no indígenas fue en realidad, y que también sigue siendo, de que ellos son los que tienen que escribir la historia y no los propios indígenas. Por lo tanto, esto recién empieza. Nosotros vamos a estar acercándonos a la Cámara de Diputados mañana para ver qué información nos tienen con respecto a este tema, porque sigue en debate ahí en comisión parlamentaria en la Cámara de Diputados. De mi parte, muchísimas gracias y seguimos produciendo La Señal de la Paloma. De mi parte también, del espacio para las informaciones que tienen que ver con Chaco, estas son las informaciones que queríamos compartir con ustedes. De mi parte, será para el próximo programa. Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por la sintonía. Les acompañó Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador. Hasta la próxima. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.